estás alegre, todo es cantar. Así como eres, así te quiero. Y aunque no quiera, yo te de amar. Así me dices que sí te quiero. Así me pides que sin esto.